Bueno, seguimos con más de la Rayuela, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Todavía estamos en espera de María Clara Charupi Juá. Ella es una mujer de nacionalidad ecuatoriana, nacida en Morona, Santiago, en la selva ecuatoriana, en Sevilla, Don Bosco. Y ella es una traductora, es una locutora, es una poeta que escribe en idioma shuar. Habíamos hablado con María Clara el día de ayer precisamente porque queremos conversar con ella sobre este proyecto amazónico. Queremos que nos cuente un poquito de qué se trata, cómo nace el proyecto amazónico. Y le habíamos también comentado a María Clara que era importante hablar de uno de los personajes importantes que ha tenido la región de Morona-Santiago, sobre todo el grupo étnico de los Shuaras. Luego, cuando él se traslada acá a Quito, es director de Abya Yala y ha hecho un trabajo formidable en una cantidad de, realmente de aristas. Me estoy refiriendo al padre Juan Botazo, que hace unos días falleció, y bien vale la pena también hacerle un homenaje al padre Botazo por todo lo realizado. Entonces, les decía, María Clara Charupi Juá es oriunda de la selva amazónica, y he podido leer un poco de su poesía, que es en shuar, que es su lengua materna además. Al tiempo, ella traduce su obra al español con la intención de darle una mayor difusión, ¿no? Igualmente modifica los signos gráficos de su lengua ancestral, adaptándolos al alfabeto occidental. Su poesía intenta hacer reflejo de la selva, intenta plasmar las historias comunitarias, ancestrales. Es coautora del libro Amanece en nuestras vidas. Y entre sus trabajos se encuentra el libro de poemas Tarimiat, es un libro escrito en shuar. Igualmente hay una publicación en español e inglés. Además, Charupi Juá es traductora, decíamos, y pues tiene realmente varias obras relevantes en radio, en televisión, en la lengua madre shuar y español. Entonces, es importante tener a personajes como María Clara Charupi Juá, una mujer de nuestro pueblo, que realmente es conocedora de su cultura y, por supuesto, también algo de la cultura occidental. No sé, a lo mejor está por llegar, vamos a esperar un momento más, y con ella iniciamos nuestra primera entrevista. Por otro lado, quiero recordarles, amigas, amigos, Copelia, que es esta obra interpretada por el Ballet Nacional del Ecuador, se presentará este día jueves, ¿no?, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 6 de febrero a las 19:30. Por cierto, tenemos algunos pases de cortesía que nos ha dejado el maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. Si usted, señora, usted, señor, desea ir a esta obra en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, jueves 6 de febrero a las 7:30 de la noche, simplemente se acerca a la radio de la Casa de la Cultura y pues en las afueras usted puede retirar sus entradas. Nos vamos a la música y volvemos con más de La Rayuela.